Lunes 22 de octubre. Se derriba el muro. Algunas de las divisiones más profundas entre las personas son causadas por diferencias étnicas y religiosas. En muchas sociedades, los documentos de identidad indican la etnia o la religión a la que pertenecen, y estas distinciones a menudo están relacionadas con privilegios o restricciones con los que la gente tiene que convivir a diario. Cuando surgen guerras o conflictos, estos marcadores de identidad y diferencias muchas veces se convierten en catalizadores de la represión y la violencia. Leo Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión, por la que es llamada circuncisión, hecha por mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas para hacer en sí mismo los de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo aquí indica una mejor opción para la comunidad cristiana. ¿Cómo afectan las diferencias nuestras, nuestra unidad en Cristo? ¿Qué se acabó con la muerte de Jesús en la cruz? Pablo invita a los efesios a recordar cómo era su vida antes de recibir la gracia de Dios en Cristo. Las diferencias étnicas, culturales, religiosas creaban animosidad y conflicto entre los grupos de personas. Pero lo bueno es que en Cristo todos somos una sola persona, con un Salvador y un Señor en común. Todos pertenecemos al pueblo de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. El antiguo templo de Jerusalén tenía una pared de separación que distinguía las secciones accesibles solo para los judíos étnicos. Este muro tenía una inscripción que prohibía avanzar a los extranjeros bajo pena de muerte. Este es el reglamento del que acusaron a Pablo de transgredir cuando entró en el templo después de sus viajes misioneros. Cuando Pablo fue arrestado, lo acusaron de introducir al sector judío del templo a un efesio llamado Trófimo. Hechos 21:29. En esta epístola, Pablo argumenta que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. En Cristo los creyentes son descendientes de Abraham y reciben la circuncisión del corazón. La circuncisión física que Dios dio a Abraham señalaba la circuncisión espiritual que los creyentes recibirían en Cristo. Comparar con Deuteronomio capítulo 10 versículo 16. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 11. Vuelve a leer Efesios capítulo 2 versículos 11 al 22. ¿De qué manera vemos reflejada en nuestra iglesia la realidad de lo que Pablo escribió aquí? ¿Qué desafíos persisten?